en unos momentos más, domingo 6. Piña provocada por la alta burocracia política del país, mis valedores. Esa burocracia de primer nivel que se ha enriquecido con el saqueo del erario público, desde titulares del Ejecutivo, cuya desmesurada corrupción arranca de Miguel Alemán y a la fecha no se detiene, hasta gobernadores, oficiales mayores y ediles, además de la cúpula militar y los ocupantes de curules y escaños en el Congreso de la República. Todos ellos arropados en la impunidad más escandalosa. Podrá haber excepciones, sí, entre los políticos podrá haberlas, pero los nombres de los funcionarios honestos no han salido a la publicidad. Porque no den el mal ejemplo, en fin. Es importante el tema recurrente que todos conocemos perfectamente, pero digo, hoy es importante porque ante un persistente entorno económico adverso causado por menores ingresos petroleros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que encabeza Videgaray, el de la residencia en Malinalco, la Secretaría de Hacienda propone reducir a la mitad el precio promedio del petróleo crudo de exportación para este año, al ubicarlo en $25 por barril, y anunció un recorte al gasto público para el 2017, oigan las cifras del recorte, de 175.100 millones de pesos. Piensen ustedes en escuelas, dispensarios, casas de cultura, vías de comunicación, en fin, que ISSSTE, Seguro Social y demás estén surtidos, debidamente surtidos de medicinas, más allá de puros supositorios. Puro supositorio, estoy hablando, no es metafóricamente, sino en simplemente un símbolo, supositorios. Aspirinas. Bueno, recorte al gasto público de 175.100 millones de pesos. Ante eso, no es más grave lo que está sucediendo en el dinero público, que lo están saqueando como siempre. Y repito, según yo estoy pendiente de la historia, pues Ortiz Rubio, que robó, Cárdenas tampoco, el católico este Manuel Ávila Camacho, Ávila Camacho, y usted, compañera, ¿por qué no me corrige? No, maestro, es que pues, me va empezando el programa. Bueno, ya escucharon ustedes la risa de la compañera, y ahora sigo diciendo a sus buenas mercedes que Ávila Camacho, pues no se sabe de él que haya robado en demasía. Ah, pero de allí en adelante. Ah, otro que no, se supone que no robó mucho, Ruiz Cortines. Le forjaron por ahí una cuarteta, la voy a decir de memoria, no del todo justa en su primera línea, Ya te vas tú, Ruiz Cortines. Te vas para no volver. Tú no robaste al erario, pero ¿qué tal tu mujer? Doña María Izaguirre de Ruiz Cortines, la señora que hizo un fraude tremendo con la Catedral de Toluca, hizo una rifa con una residencia aquí por las Lomas de Chapultepec, cerca de la Defensa Nacional, del edificio de la Defensa, una residencia de primera, hermosa. Y en aquel, bueno, no voy a decir a cuánto valían los boletos en aquella rifa de aquel tiempo, porque no todo mundo sabe lo que entonces valía el peso mexicano. Entonces se hizo la rifa y tengan su catedral, pues todo fue también símbolo nada más. Y doña María Izaguirre, la de unos peinados de copete muy alzada ella, pues los dineros. Y entonces fue todo un escándalo. Ahora qué escándalo es hablar de Videgaray, de la Casa Blanca, de las de otro color, de los terrenos agrestes, agrestes, ubicados en campos de golf. ¿Quién se muere? Como dijo la espléndida mujer de la espléndida también película, ¿cómo se llamó esa película? El tiburonero. ¿Tiburoneros? Tiburoneros. Tiburoneros. ¿Quién se muere? Decía Manel en aquella película. Bueno, pero no únicamente yo. Miren ustedes lo que el catedrático dice de semejante rapacidad de los funcionarios públicos. Óiganlo, lo cito palabra a palabra. El sistema de partido de Estado en que hemos vivido por 75 años más o menos ha obligado a la sociedad, digo más o menos porque él dijo 72, pero ya... lo que va de este sexenio, vamos a ponerle 75 años, ha obligado a la sociedad mexicana a desempeñar el indigno papel de sostén político y fuente inagotable de recursos para una clase política corrupta, prepotente e irresponsable. La verdadera dimensión de la crisis política y económica de México se refleja, y entiéndanlo ustedes, por ya, se refleja en el plano moral. Sí, otra cosa dicen que dijo Maquiavelo, pero no es cierto. El plano moral es el primer plano. Cuando se terminó la moralidad, todo lo demás es sinvergüenzada. Entonces, la verdadera dimensión de la crisis política y económica de México se refleja en el plano moral. Pero por otra parte, ¿qué van a saber de moralidad estos rapaces? Recuerden ustedes que en su Hacienda del Gargaliote lo decía Gonzalo N. Santos, moral. Moral es un árbol que da moras. Bueno, y termina el catedrático. Cuando a esta dimensión, la dimensión del plano moral, cuando a esta dimensión se le pueden poner cifras, diputados, senadores, casas blancas y de otro color, esto lo digo yo, el resultado es, dice él, sencillamente escalofriante. Thank you. Escalofriante, afirma el catedrático. Escalofriante, sí. Pero solo los operadores de los tres poderes de la Unión tienen la culpa de la inaudita descomposición en el servicio público. Y luego nosotros, los dueños de la casa común, los dueños de una soberanía que nos garantiza el 39 constitucional, que garantiza que para beneficio como comunidad tenemos en todo tiempo el derecho de darnos los cambios de gobierno que mejoren este sistema, el de los Salinas, el de los... Miren, ¿para qué voy a decir la letanía de los saqueadores? ¡Plano moral! Claro, cualquier político que estuviera aquí enfrente me diría sonriendo, ¡ay, cándido de ti! ¡Ay, pobrecito, qué candor! Que un político mexicano que tenga acceso al erario público en sus distintas ramificaciones, desde la Lotería Nacional hasta la presidencia municipal de, iba a decir de Falfurrias, Texas, no, pues ese ya no es nuestro, ya no lo es, desde 1847-48 que se firmó el tratado. Bueno, cualquier presidente del país, cualquier edil, entre esas dos dimensiones, cuánta sinvergüenzada. Y repito, un político a la mexicana me diría, qué candor es ese, mi valedor, qué candor, pobre de ti. Y sí, pues, entre esos depredadores se cuentan los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, representantes, los diputados, ante el poder en turno, que no ante nosotros. En fin, la rapiña de esos que ocupan curules y escaños, tal es el tema que hoy me propongo, o más bien que hoy propongo ante todos ustedes, el del saqueo de los legisladores, en la 63ª legislación. Por cuanto a ustedes, mis valedores, quieren expresar alguna opinión, no necesitan hacerlo a lo visceral, no a lo hepático, no es necesario, con que seamos objetivos. Allí, miren, frente a todos nosotros tienen a los enriquecidos. Unos, como Romero de Champs, exhibiendo a lo ostentoso el producto de sus rapacerías, Romero de Champs y este líder de ferrocarriles. Líderes ferrocarrileros hay, lo que no hay es ferrocarriles. Víctor Flores, no estoy seguro si se llame Víctor, que se apellida Flores, y horroroso, si todavía existiera, fueran vigentes las teorías de Lombroso, ájale lo que diría el señor italiano viendo a Flores, el líder de ferrocarrileros, lo que no diría de ese rostro. Pero luego le dirán, cálmese, mire el reloj que se vuela, ¿cuánto cree que costó ese reloj? ¿A quién diría Lombroso? Pues a los afiliados a ese organismo corporativo de control obrero que llaman sindicato y que no lo es. En nuestro taller de teoría política comenzamos a estudiar, pero a fondo, ese horror que es el corporativismo, que se inició con la CROM de Luis, ¿cómo se llama? Bueno, ahora les digo el nombre del líder, y que sigue hoy día con un tal Carlos Acedes del Olmo en una CTM ya muy venida a menos. Caray, fue muy rápido este puente musical. Bueno, entonces, la compañera Isabel Macías va a decir a ustedes los números telefónicos, a ver qué opinan del tema que hoy les propongo. Sí, maestro. Las señas telefónicas para área metropolitana 55-36-89-89. Para el resto de la República, 01-800-50-52-688. Para ver, para que adviertan ustedes la gravedad de los despilfarros que está perpetrando a estas alturas la Cámara de Diputados, sigo diciendo, transcribiendo más bien, este comunicado de Videgaray, el de Hacienda, a los recortes que se van a llevar a cabo el año que viene. Debido a que se mantiene un entorno externo adverso, se deberán realizar, no se deberán de realizar. Algún día voy a decir a ustedes la diferencia entre realizar, se deben realizar y se deben de realizar. Aquí sale sobrando el de. Se deberán realizar ajustes necesarios al gasto público para mantener la solidez en las finanzas públicas. Esto entrecomillado. Voy a hablar un día de estos, de la corrupción del lenguaje público. ¡Caramba! Es gravísimo y apenas nos damos cuenta. Dice Videgaray, está entrecomillado, este recorte al gasto es para mantener la solidez en las finanzas públicas. Por ello, Videgaray anunció un recorte adicional al gasto público por 175,100 millones, recorte adicional, un recorte al gasto público por 175,100 millones de pesos que será aplicado en el 2017. Con este ajuste adicional, sumado a los 132.300 millones de pesos anunciados en febrero pasado, se tiene contemplado, y yo retiro el hermosísimo, hermosísimo verbo contemplar, y digo proyectado, así mejor, se tiene proyectado un recorte al gasto público por casi 311.800 millones de pesos con respecto al presupuesto económico para el 16, que se aprobó en octubre por los legisladores. Entonces, piensen ustedes, recorte al gasto público de casi 311.800 millones. Repito, que pudieron, que debieron ser para beneficio de todos nosotros en lo que se refiere a escuelas. ¿Qué se le ocurre a usted de mejoras que se pudiera hacer con tantísimo dinero? Maestro, pues autopistas, escuelas, como digo, dispensarios, urgencias médicas, medicina, todo lo que se pudiera hacer. Ante ese recorte descomunal, repito, de recorte de 311.800, casi 311.800 pesos para el próximo año, van ustedes a escuchar las hechuras de los pillines diputados de este país. Claudia Salazar, elevan diputados su tajada. En medio de los recortes al presupuesto federal y la exigencia de austeridad en el gobierno, los diputados se aumentarán este año 96 millones de pesos en la partida destinada a los grupos parlamentarios. Esto pese a que las distintas fracciones parlamentarias justamente se habían comprometido a aplicar medidas de ahorro presupuestal. Además, se trata de recursos de los cuales los coordinadores parlamentarios, oigan esto, pueden hacer uso sin necesidad de comprobar, mediante recibos u otra documentación, sin comprobar en qué fueron gastados. Las tajadas que reciben los 8 partidos representados en la Cámara de Diputados se conocen como subvenciones. Una de ellas es fija, de 1 millón mensual para cada bancada. Y la otra es variable, equivalente a 116 mil pesos al mes por cada diputado que la integra. Se llaman nuestros representantes populares. Mentira, se representan solos y ante la autoridad en turno, en este caso ante la Casa Blanca, ante Los Pinos. Así sí, ante Los Pinos. El dinero no se le da directamente al legislador, que ya cuenta con dietas y gastos de apoyo y asistencia legislativa, sino que se le usa para la operación, entre comillas, del grupo parlamentario, y cada bancada decide a discreción su destino, ya sea para bonos, sobresueldos, compra de equipos o pagos de asesorías, entre otros. Y pensar que aquí, a radio, allá abajo, en la recepción, 3 veces vinieron distintos grupos de comisionados para invitarme a ser legislador, a ocupar, que mi santa humanidad ocupara allá afuera un escaño o una curul. Caramba, no estaría yo a la cuarta pregunta a estas alturas. Además de estas subvenciones, los diputados se autorizan cada año tajadas extraordinarias para las bancadas. Tan solo en diciembre del 2015 se repartieron 180 millones para dar bonos especiales a los diputados y para equipar oficinas. Cada tanto, a hacer a un lado el equipo de una oficina, de un edificio, y ahí viene otra, a los decoradores tienen mucho trabajo para esto. En total, el año pasado se repartió a los partidos más de 1.150 millones de pesos para que solventaran gastos administrativos, de logística y de personal. En la 62 legislatura, así dicen ellos, o sea, la legislatura 62, que se inició en septiembre de 2012 y culminó en agosto pasado, las bancadas en la pasada legislatura se gastaron en 3 años 3.560 millones. Estos son nuestros representantes populares. Justifica Cámara alza en tajadas. Publica Claudia Salazar y Ricardo, publican Rolando Herrera, Claudia Salazar, ambos publican esta nota de prensa. El aumento en la principal partida destinada a las bancadas en la Cámara de Diputados por casi 100 millones de pesos para el 2016 fue justificado como necesario para, comillas, apoyar de mejor manera actividades legislativas. Apoyar de mejor manera y van los dineros. Tal fue la valoración del Comité de Administración de San Lázaro. A pesar de que en los primeros 4 meses de la legislatura 63, entre septiembre y diciembre del 2015, las fracciones recibieron 473 millones y medio de pesos para financiar diversos gastos administrativos, de logista y de nómina. Se publicó que los diputados aplicaron un aumento de 12.13% a la subvención fija, esto entrecomillado también, subvención fija, partida que desde el 2012 se fijó en 116 mil pesos, ya se agregaron 12.13%, se fijó en 116 mil pesos mensuales por diputado. ¿Cuántos suben a tribuna? Los que suben a tribuna y dicen un discurso, no voy a decir más. ¿De qué sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el nivel de vida de los mexicanos? Bueno, 132.668 pesos, que con el objeto, esto entrecomillado, que con el objeto de, mejora un párrafo adelante, comillas, se autoriza e instruye a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que por conducto de las direcciones generales competentes realicen los ajustes presupuestales necesarios a la subvención variable autorizada por este Comité de Administración en fecha 17 de septiembre del 2012, que se otorgará a cada grupo parlamentario representado en la legislatura número 63. Tal dice el acuerdo del comité. Un ajuste de 16.666 pesos al mes por legislador. No, pues así está bien aumentarse el salario. ¿Cuánto fue el aumento al salario mínimo de este año? No lo tengo, creo que no llegó a 4 pesos diarios. Pero el ajuste de ellos es 16.666 millones al mes por legislador. No, esto está, no puede ser. Estoy leyendo. Austeridad olvidada. 7 de los 8 grupos parlamentarios firmaron a favor del aumento de la partida subvención variable, comillas, subvención para variable. Solo una bancada, y le tengo respeto a partir de esto, y le tengo respeto a mi paisano Ricardo Monreal. Él no es de la, él es delegado de la Miguel Hidalgo, no, de la Cuauhtémoc, pero él en su momento acusó de semejantes despilfarros en la Cámara, cuando él era legislador. Entonces, solo la bancada de Movimiento Ciudadano, cuyo representante en el comité es su coordinador, Clemente Castañeda, no firmó semejante acuerdo para aumentar y aumentar los dineros para estos insaciables. Aunque la representación de Movimiento Ciudadano no aprobó el aumento con su firma, esa bancada recibe desde enero la subvención variable con el incremento respectivo. Vean ustedes lo que es un lenguaje envenenado. Subvención variable. ¿Cuánto es la subvención variable para el obrero? Unos 4 pesitos al mes. Bueno, esta es la subvención variable. Orlando Jácome acaba de aclarar la situación del aumento en el salario mínimo para este año, 4.2, que da un salario de ¿cuánto? 73.04. 73.04. Son insaciables los trabajadores, son insaciables los campesinos. Los populares no tienen llenadera. Deberían aprender de sus legisladores. Ahora, hablé del lenguaje envenenado, pero también hay lenguaje disparatado. No sé si lo que hablen los locutores de radio, televisión, radio y televisión, inficione, envenene a las masas, o el lenguaje de las masas envenene la de los locutores. Leo a Claudia Salazar. Rentan de nuevo, los diputados, rentan de nuevo autos para quedárselos. No digan ustedes autos para quedárselos, para quedarse con ellos. Ese es el español, quedárselos. ¿De dónde carambas nos viene el que detrás suyo, no detrás de él, no detrás de ella? Yo ando detrás de ella porque, bueno, no voy a hacer reír a la compañera que parece que estamos en un sketch de esos de la carpa. Señor Patiño, no digo el resto porque es de niño. Bueno, entonces, rentan de nuevo autos no para quedárselos, para quedarse con ellos. La Cámara de Diputados repetirá el negocio de arrendar autos para que luego se queden con ellos los legisladores. Ahora, con un costo de 29 millones de pesos del dinero de los mexicanos, el Comité de Administración avaló un acuerdo para firmar un contrato de arrendamiento de 80 autos tipo Corolla o Corolla, no sé cómo se diga. Se escribe Corolla, supongo que se pronuncie Corolla. Cada vehículo tendrá un costo para la Cámara, pues es poquito, de 362,500 pesos. Y aquí sigue que los diputados arrendaron 130 vehículos a la empresa Casanova. ¿Para qué dárselos? ¿Para quedarse con ellos? No son tontos. Que es nosotros, al ir por la calle, y no tanto los varones cuanto la mujer, que en este México sexista, en este México misógino, en este México de machos, la mujer ya a las 9, 10, 11 de la noche ni en sueños caminar sola o acompañadas 2, 3 mujeres en el Paseo de la Reforma. Bueno, pues entonces, nosotros carecemos de toda suerte de seguridad, pero no es lo mismo la Cámara de Diputados. La Dirección General de Resguardo y Seguridad presentó al Comité de Administración para la compra por 76 millones un nuevo compra de un nuevo sistema de videovigilancia que incluye cámaras digitales y 2 ladrones. Esto me parece positivo. Si únicamente 2 ladrones hay en la Cámara, de alguna manera estamos salvados. Si en el Ejecutivo, si en el Judicial solo hubiera 2 ladrones, de alguna manera... ¡Lee bien! no dos ladrones, dos drones. Hay diferencia. Así que van a incluir en su compra cámaras digitales y dos drones. Yo ya me había alegrado. No es lo mismo. Los andan dando, no sé si hélice o algo, sobre la ciudad. Y los ladrones hablando, pero Miami. ¿Cómo llaman los ladrones de Miami? Miami, a Miami. Las actricitas de cine. Yo vi al Chapo y el Chapo y yo hicimos... pero eso sí, estábamos en Miami. Bueno, entonces, el sistema circuito cerrado de televisión, ya no voy a continuar con estas notas. Tengo mucho material y muy poco tiempo para decirlo ante ustedes. Gastan a discreción 1,193,000. De marzo del 2004 a febrero del 15, los diputados recibieron 1,193 millones del dinero de los mexicanos para gasto discrecional, dice Claudia Salazar. Opacidad en el poder legislativo, que se da justo en el año en que Peña encabeza la Alianza para el Gobierno Abierto en la ONU, cuyo objetivo es la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Ay, me da vergüenza. Yo también soy mexicano. Ay, que ya tomaste falta la 45, la 45. Ah, dice que el presidente encabeza la Alianza para el Gobierno Abierto de la ONU, cuyo objetivo es la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía. Como decía una excompañera mía, que creo que ya no es ni de este mundo, ya ni las cuajan. Pero se me olvidó agregar esto, esto sí es importante, de todo lo que omito por falta de tiempo, esto es importante. La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleima Huidoblo, ha denunciado que la entrega de la subvención a los diputados es un bono para los legisladores que han coincidido con la votación de las reformas estructurales, el pago. Así que votaste a favor, ahí va el dinero. Dilo a la mexicana, votaste a favor, órale a la mexicana, allí va el dinero. Se dan diputados ahora 1,000,000, Claudia Guerrero y Emi Corona, se dan 1,000,000. Y lo más destacado es ver que ven el temblor que está suscitándose en el país y no se hincan. Bueno, este es un lugar común. De acuerdo con el plan presupuestal de la Cámara de Diputados, para los 8 meses que le resta a la actual legislatura, una nota del año anterior y la omito como tal. Incumplen ediles reducción de sus sueldos. Bueno, la mayoría de ellos prometió cuando su campaña que iban a bajarse los sueldos. Bueno, vamos a ver cómo algunos de ellos, según la página de Transparencia Local, al igual que el exalcalde Alfredo Martínez, tiene concedidos el priista, la priista Denise Ugalde, alcaldesa de Tlalnepantla. Fíjense ustedes, la priista Denise Ugalde, alcaldesa de Tlalnepantla, cuenta al mes como salario con 135,728 pesos, que juntos suman 570,728.64. En Naucalpan el sueldo bruto tiene 66 días de aguinaldo, el de Naucalpan, 20 de prima. Todo esto es un nepotismo. ¿Quién de ellos no tiene una prima en el gobierno? Bueno, tiene de prima vacacional 20 días. En Huixquilucan, ahora los picados de pocho ya no le dicen Huixquilucan, le dicen whisky. A la computadora, ¿cómo le llaman? Compu. La compu. Y se llama, a ver si lo contesta Rolando Jácome. A Coatzacoalcos, ¿cómo le llaman? Eso, Coatza. Y entre Acapulco y, ¿cómo se llama? Donde tenía el negro Durazo su Partenón, en, ¿cómo se llama? Cerca de Acapulco. Bueno, todo hay, Baja Cal, ya no Baja California, Baja Cal, válgame. Bueno, en fin, ya no voy a seguir diciendo a ustedes todo esto, pero para mantener idiotizada a la gente, como dice Fromm, una sociedad enferma necesita opiáceos para seguir jalando la carreta. Gasta Puebla 688 millones de pesos en estadio. En la ciudad, 732.154 personas viven en condición de pobreza y 110.012 habitantes en pobreza extrema. Sin embargo, ellos en pobreza y en pobreza extrema ahora cuentan con un estadio de lujo. Se reinauguró el estadio. Yo lo conocí por fuera cuando pasaba rumbo a Veracruz. Hacía yo televisión en Veracruz. Iba hacia allá, veía el estadio por fuera. Ahora está rehecho con 688 mil y medio millones de pesos. Todo el pobrerío, toda la indigencia tiene estadio de lujo. Bueno, pero en cambio, en Oaxaca, el estadio es nuevo. Es todo un estadio. Costó, ahora les voy a decir cuánto, solamente para que lo ocupe el equipo Alebrijes. Yo creo que permitirán que al jugar los Alebrijes entre también un equipo rival, supongo. Entonces, 196 millones 372 mil 700. Esto se te la propuesta. Miren, es un resurriendo en sido de divisas que esencialmente era petrolero hasta José López Portillo. Ahora que se derrumbaron los precios del petróleo, bajó el número de divisas. Ahora los recortes son brutales, necesarios, brutales. Ante eso, miren la actitud de los diputados y, pensando en casas blancas y de otro color, lástima que no tenga yo el nombre del redactor de la nota que van a escuchar, lástima que no lo tengo. Oigan que el nuestro es un gobierno, grábenselo, ya lo dije antes, el nuestro se llama, no es una democracia, el nuestro es una cacistocracia. Voy a leer: una cacistocracia, gobierno de los peores, estado de degeneración de las relaciones humanas, en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama de lo negativo, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas de camarillas sin escrúpulos ante los dineros públicos. Entonces, perdón, oyen el ruido de las hojas. Entonces, si en el plano moral estamos huérfanos de valores, la nuestra es una caquistocracia, un tipo de gobierno plutocrático. Ellos son ricos. La plutocracia quiere decir todo el grupo de los mega ricos, comenzando con, bueno, ustedes sabrán con quién, vamos a decir con Slim, y los entes de los son aliados de los Slim, y todos están supeditados a la Casa Blanca. Entonces, un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado, oigan esto, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales. Y acabo de leer en distintos periódicos la mañana de hoy que ya comenzó la brama entre la claque política para, esto lo digo yo, para empezar a elogiar a las masas y así arrancarles su voto para las 12, creo que son 12 o son 11, 12, no estoy seguro, gubernaturas que están por elegirse. Ahora viene la brama y ahora una de las industrias más abyectas de esta caquistocracia es comenzar a alabar a las masas, a la prole que le llama la hija de Peña, y prometer, y como Zedillo cuando se sacaba fotos limpiando los zapatos de algunos boleros. Caquistocracia, lo que oyeron acerca de la Cámara de Diputados, lo que oyeron acerca de sus desmesuras, de su insensibilidad política y humana. Esta caquistocracia, mis valedores, esta es México. Bueno, para seguir platicando acerca, no tanto de la caquistocracia, sino de lo que es el corporativismo que comenzó con Luis N. Morones, su nombre se me fue hace rato, con Luis N. Morones en la CROM, y siguió y se consolidó con Cárdenas en la historia de México, para seguir, repito, con el tema del corporativismo, para saber qué tan hundidos, que es mucho, están los trabajadores en México. Bueno, ni tanto, recibieron 4 pesos y fracción de aumento a su salario. No, pues están bien. Los diputados son los que no responden. No les importa el dinero. Bueno, para estudiar lo que les he enumerado ahora, tenemos nuestro taller de teoría política los sábados de 11 a 1 de la mañana, 11 a 1 los sábados, y los domingos, como siempre, a partir de las 12, vamos a tener, de las 12, dígame, ¿los domingos? Sí. Es de 1 a 2 y fracción de la tarde. De la 1 a 2 y fracción de la tarde de esta mediocridad en donde falta el oxígeno, en donde si hay oxígeno está sucio, está envenenado. La mediocridad de los boleritos, la mediocridad de la zafiedad, la mediocridad de la falta de valores, la mediocridad de la ignorancia absoluta, la mediocridad de la mediocridad. Esto en el taller de lectura, domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde. Y aquí los mensajes de ustedes. Manuel Munguía, desde la encomienda después de la conquista: el saqueo de México ha sido brutal y hoy los neoliberales lo hacen cínicamente y grotescamente. Valedor, ya déjese o ya fíjese. Ya déjese de buenas intenciones y de críticas neutras. Esto necesita un cambio que por definitiva tendrá que ser violento. Así. La historia no miente, por supuesto, y por lo mismo, ¿cómo la ve? ¿La 16 de septiembre o el EZLN? ¿Cuál prefiere? ¿Qué táctica prefiere usted? Mientras se planteen los términos de paz, esto no resultará en nada, solo nos llevará al desastre. Usted no sabe, usted lo sabe perfectamente. Esto ya no es teoría política, es de cambio, acción y conciencia. Eso, así, desde el teléfono, al cambio, la violencia, y habla de la historia. Oiga, fue 1,000,000 de cadáveres en el 17 para hacer el ciclo completo. Ese 1,000,000 de cadáveres con una revolución pequeño burguesa es la que está dando 4.2% de aumento al salario. Esa que se hizo con pólvora. ¿Quiere usted seguir con eso? Dice Ladislao Méndez Jiménez: ¿cómo se puede hacer para que su programa dure 2 horas? ¡Újule! Manuel Munguía con pólvora o en infiernitos. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué opina de que ya va a salir del...? ¡Ay, señor! Opino que usted está clavado, que está enajenado, que está manipulado, que está pisado con semejantes individuos en la tele. No me amuele, no me eche inglés, no me pregunte estas tarugadas, no. Lo que está usted exhibiendo es que a dos nalgas se pone ante el noticiero a oír lo que yo oí hace 1,000 años y no volví, porque todo comenzaba en la nota roja, que es la reina del rating. ¿Lo dije bien? Sí, María. ¿El nivel de audiencia? Sí. Si digo nivel de audiencia, seré un pobre infeliz. Rating. Decía el cocinero de los Amezcua. Ah, ya. Agustín Mondragón: la pestilencia de la Casa Blanca al ir a consumir esa droga fuera de ella no se puede comparar con la putrefacción de los dueños de la misma. Por eso usan el perfume con el que quieren borrar su crimen e inmoralidad para obtenerla del erario de la nación. Según economistas, Peña aumentó la deuda de México en 3 billones de pesos, no para hacer escuelas ni centros de salud, sino para enriquecer a los gobernantes y empresarios mexicanos. ¿Tiene usted algunas otras mensajes? Perdón. Sí, Rafael Amador, a mí me recuerda que antes citaba mucho la frase de una canción que era El Hijo de Su. Era muy tradicional aquel entonces, y convendría recordar buenos tiempos. Bueno, oiga, Rafael Amador, aquel, no voy a decir su nombre para aquel filósofo, para no ser pedante, nadie se baña 2 veces en el mismo río. El río, aquella agua ya pasó, yo ya pasé también. No haga que, como he conocido a algunos, que hace 20 años tenían un nivel de cultura política y siguen teniendo ese nivel de cultura política, que yo sea el mismo que fui. Estamos oyendo a Mahler. ¿Está mal que Mahler sea quien nos acompañe en la música? ¿Por qué tiene que ser el hijo de su? Esos tiempos ya pasaron, todos evolucionamos. ¿Verdad que así es? Alfredo Gutiérrez, además de querer bajar el presupuesto asignado para este año, también quieren bajar las reservas para tomar algo de ahí para sus salarios. A Francisco Valencia, son dos hojas y habla usted de Fernando Solana. A ver, hablando de políticos, hay un personaje de la clase muy distinta de los tradicionales que acaba de fallecer hace unos días y que es el universitario, el más universitario de los universitarios. Muy pocas personas se han dado cuenta, es el licenciado Fernando Solana. Estoy de acuerdo con usted, que fue secretario general de la universidad, cuatro veces secretario, ¿verdad? General de la universidad. ¿Cómo que general de la universidad? Secretario general de la universidad, cuatro veces secretario de Estado, presidente de los banqueros, ingeniero, licenciado en ciencias políticas y filosofía, ayudante del ingeniero Barros Sierra en la clase de cálculo infinitesimal. Yo no sé ni decir infinitesimal, imagínese, y él era, abarcó la diversidad del conocimiento universitario como no se había visto anteriormente. Es curioso que fue el primer ingeniero que fue secretario de Relaciones Exteriores, estuvo a punto de ser presidente de la República. Muy bien. Juan Cruz, el tema de hoy es muy duro. Yo pertenezco a la bancada de Ciudadanos. Da a pie y seguimos partiéndonos la nada en partes iguales. Eso. Luis Padilla, citando a Voltaire en su obra Cándido, al final Cándido le dice al maestro Pangloss, el maestro es el licenciado Pangloss, debemos trabajar nuestro huerto, a estudiar, debemos estudiar. Así muy rápido, Lourdes Jauregui, nunca pasan mensajes al aire. En Estados Unidos hay un candidato, no estábamos hablando de esto, le propuse un tema, dice Pedro Marín, bueno, vamos, no vaya a quejarse de nuevo. En Estados Unidos hay un candidato que se llama Bernie Sanders y no sabemos nada de ellos. Pues ellos, tenemos que saber de ellos. No. Miami, él es socialista y a México le conviene ser lo que va a pasar en las elecciones, pues siempre repercute en nosotros. Repercute en nosotros. Bueno, qué triste, pero no es el tema que... Es que parece que el tema que les propongo no les interesa. Pablo Marín, los grados de corrupción y persecución política que hay en México no nos dan reflejo de una caquistocracia, sino abiertamente de una dictadura. Un momento, una cosa es dictadura y otra es, sí, ya está bien, caquistocracia, no se excluyen para nada. Así es como Néstor Mojarro deberá referirse al régimen que vivimos. Ya después vamos a seguir con los demás mensajes. En la caquistocracia cabe la dictadura, porque es lo peor, los peores. Todo lo que sea peor, y la dictadura es algo de lo peor, cabe en la caquistocracia. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco y agradecemos, para comenzar, a Crescencio Suárez le agradezco bastante, pero los agradecimientos corren a cargo de la compañera Isabel Macías. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, a Juan Carlos Osorno en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Cuitláhuac Acuña. Soy Isabel Macías y recuerden que, como cada domingo, 1:00 p.m, taller de lectura, están invitados y ahí los estaremos esperando. No me alcanzó a decir el mensaje de doña la... no es la Vina. Doña Lucina. No, Lucina y familia. A todos agradezco su valimiento, y mis valedores, a salir de esto que nos cubre como una nata de porquería, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo! Thank you.